Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Flores y Colores de México. Hoy lunes 9 de noviembre del 2020 en plena pandemia, estamos trabajando. Estamos desde el barrio chino de Guadalajara en la Rueda Cartonera. Un saludo a todos los que se conecten ahorita en Facebook. Aquí vamos a estar transmitiendo. Es un programa especial. Vamos a hablar del mezcal y de los agaves que se utilizan para el mezcal. Hay que hacer un pequeño paréntesis sobre lo que es, por ejemplo, el vino. Se utiliza una sola especie, una especie de uva, y con todas sus variaciones. Pero en el mezcal se utilizan más de 19 especies de mezcal con sus variaciones. Y bueno, vamos a empezar con estos saludos para Sergio Fong, que por él es que se hace este programa aquí en la Rueda Cartonera. Un saludo para Meche, la fan número uno de Flores y Colores de México. Y este programa va dedicado a mis amigas de Juanacatlán. Va para Iliana, Goretti, Paloma y María José. María José Curiel. Y para todas las Curiel de Juanacatlán, un saludo especial. Y pues bueno, iniciamos este programa hablando del mezcal. Ya saben por qué, muchachas. Un saludo especial para mi familia, que está en San Antonio Juanacaxle. Y recuerden que en este programa, pura música mexicana todos los días. Entonces vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar con una canción. Hoy en lo particular, este programa dedicado a estas grandes muchachas, guapísimas, hermosas, con un corazonzote. Vamos a iniciar con una canción que yo sé que les va a encantar. Empezamos entonces, Carlitos, que está en los controles, un saludo también. Y miren, por aquí están llegando los mensajitos. Recuerden que el jueves se abre la Expo de Orquídeas en la Ciudad de México, en la Casa del Risco. Va a estar allá presente el Lombricompost GDL de aquí de Guadalajara, y va a tener también los productos de Kiaku Orquídeas ahí en la expo de la Asociación Mexicana de Orquideología. Es algo que se estuvo trabajando, que ha de haber sido muy difícil para poder organizar el evento. Un saludo a Octavio y a toda la mesa directiva de la AMO. Están haciendo un gran esfuerzo, entonces pues ahí los esperamos. Entonces, empezamos con la primera canción. Empezamos con la primera canción de Chelo Silva, que es, Carlitos, ¿cómo quedaron en La Lámpara? A ver, todas esas muchachas de Juanacatlán, manden sus WhatsApp o mensajes a la página de Flores y Colores de México. Un saludo a Ángel Quiroz Paz, que ya se conectó acá. Un saludo y los esperamos aquí en vivo por Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara en radiocartón.com. Iniciamos con La Lámpara para toda esta gente guapa y hermosa de Juanacatlán. Por supuesto, para las Curiel y las nombro otra vez, María José, Iliana, Goretti y Paloma. Un saludo muy especial, un abrazo para ustedes. Espero les guste el programa y empezamos con La Lámpara. Yo, pero apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad. Triste lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Regresamos a Flores y Colores de México desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. Un saludo a Valmer Díaz, que nos escucha desde Colombia. Un saludo a José, que nos escucha en Ajijic. Un saludo también para Liz Vela, que nos está escuchando allá en Guerrero. Un saludo, Liz. En esta ocasión no voy a andar en la Ciudad de México, pero ojalá puedas ir a la Expo. Un saludo para Damián Íñiguez Chávez, Omar Rastacruz y, por supuesto, para mi gran amigo Armando Adolfo, que nos escucha acá en la hermana República de Tlajomulco de Zúñiga. Un saludo para todos ellos que se han estado comunicando. Y pues bueno, si me están oyendo, creo que la transmisión en vivo, las dos se cortaron horriblemente y no se escuchaban. Entonces, pues una disculpa, no sé qué le pasa a mi celular, no quiere trabajar. Yo creo que lo que quiere es un mezcal, ahora que estamos hablando de mezcal. ¿Cómo dice la frase famosa? Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Entonces, pues bueno, hablando del mezcal. El mezcal, que es lo que se extrae del agave. Perdón, es, ya, bueno, ya tiene denominación de origen esta bebida. Están aprobados por el Consejo Regulador del Mezcal 19 especies de agave, pero como se sigue elaborando de manera artesanal, hay un promedio de 35 especies a 39 especies de agave con la que se sigue produciendo mezcal, sobre todo en la zona de Guerrero, Oaxaca, Durango y Zacatecas. Son las zonas más fuertes. Sobre todo Oaxaca es famoso por sus mezcales. Y que incluye también algo delicioso, que es el gusano del mezcal. Entonces, ¿a quién no se le ha antojado alguna vez comprar un mezcal, tomárselo rico? ¿O quién no ha probado un buen mezcal? Yo recuerdo desde niño las fiestas de mi pueblo ahí en San Antonio Juanacaxtle, que vendían botellitas de mezcal y yo no entendía por qué traía un gusano, ¿no? Porque yo estaba muy, muy chico. Hasta que ya va creciendo uno y dice, ah, ok, es parte del sabor del mezcal. ¿Y quién sabe cómo se acompaña un mezcal? Bueno, la tradición es sal de gusano, que está hecha con flor de mar, con la sal esta que escarcha, que flota en el agua, que es por excelencia para la sal de gusano, gusano de maguey tostado y chile chiltepín o chiles silvestres tostados, y ya molido esto, el gusano y este chile se le pone a este tipo de sal, o en su defecto la sal de Colima, que es deliciosa, y con eso se acompaña el mezcal y con una rebanada o un gajo de naranja agria. Eso es la mejor compañía para tomarse un mezcal. Pero qué mejor compañía que tomársela con amigos. Disfrutar un mezcal y compartirlo con amigos es una delicia. Aguas, el mezcal no es para echarle refresco. No echen a perder esta bebida excepcional que tenemos en México, considerada la mejor del mundo. Inclusive el tequila es un tipo de mezcal, aunque se le puso tequila por el pueblo de Tequila, pero el tequila también es un tipo de mezcal que tenemos en México. Entonces, no hay que hacer esa diferencia de que este es tequila, este es mezcal. No. Todos estos destilados de agave son mezcales y son únicos de México. Esa es otra de las maravillas que tenemos. Y hablando de las flores y colores de México, vamos a hablar también un poquito de las varas florales o de los quiotes de estos agaves y de la floración. Pero también una cosa impresionante, los colores que tienen los agaves en México, desde el verde oscuro hasta el azul muy, muy visto. Entre ellos, pues por eso se le llama azul tequilana al de que se produce para el tequila. Pero tiene una gama de colores y tiene una gama de espinas diferentes los agaves en México, que son una maravilla. Y recuerden, esta bebida, el uso del mezcal en México o de los agaves mezcaleros viene desde épocas prehispánicas, con su antepasado que era... Ándale, se me fue el rollo. El pulque, perdón. El pulque, el aguamiel y luego también las fibras de los agaves en México, como el henequén. Entonces, es algo sumamente importante lo que tenemos en México y que nos da renombre a nivel internacional y que si lo tomamos en exceso, nos puede dar una resaca horrible. Pero bueno, hay que disfrutar un buen mezcal con una muy buena compañía, con una muy buena sal de gusano y con una muy buena naranja y por supuesto escuchando música mexicana, que es la mejor, escuchando nuestros cantantes con sus diversas facetas en ranchero o canciones que han cantado miles de gente en forma diferente. Ya estar ahí como Consuelito Velázquez, Bésame Mucho, que es la canción que más se ha cantado en diferentes idiomas en el mundo y es aparte Consuelito Velázquez mexicana y aparte es de Jalisco, de Zapotlán el Grande. Entonces, qué mejor que con esa música compartir un buen mezcal. Los invito a que me manden un mensaje en WhatsApp al 3312-25-4745 o en su defecto a la página de Flores y Colores de México, a donde subí el video en vivo, para que sus comentarios o demás o preguntas sobre el mezcal y con mucho gusto los vamos a tratar de responder. Y también vamos a hablar de quién se ganó el Aztequium en esta ocasión. Entonces, pues bueno, un saludo también a Gamaliel Casillas, que está ahora conmigo ayudándome en la tienda de Flores y Colores de México mientras hago el programa. Bueno, ya tiene todo el día, gracias a Dios, ayudándome. Y pues aquí estamos listos y preparados para seguir hablando de los mezcales. Seguimos ahorita con otra canción, igual de Chelo. Hoy es tarde de mezcal y de buena música. Carlitos, ¿cómo quedó la reproducción? ¿Qué es sacrificio? Con Chelo Silva. Imagínense, ¿qué es sacrificio? Tomarse un mezcal. Aparte, la tarde está deliciosa y me imagino que allá en el pueblo debe estar mejor todavía. Aunque pónganse repelentes porque si no se los comen los zancudos ahí en Juanacatlán y en El Salto. Regresamos en un momento después de escuchar ¿Qué sacrificio? Con Chelo Silva. Olvidarte si te quiero como se quiere a un amor que es el primero, hazlo que vuelva porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere a un amor que es verdadero. Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Yo voy, siempre te busco con la esperanza de mirarte solo un momento. Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Regresamos a Flores y Colores de México y estamos hablando de los agaves, sobre todo los agaves mezcaleros. Y pues bueno, ya se comunicó Ileana Curiel. Un abrazote, Ileana. Tú deberás de venir un día a aventarte unos cuacos aquí como los que te sabes aventar y unas buenas canciones rancheras con ese vocerrón que te cargas. Y pues un saludo especial para tu hijo Valentín, que mañana cumple años. Ya habrá oportunidad de que nos veamos allá en el pueblo. Pero sí, deberías de venir un día aquí al programa para que nos aventemos unas a capela. Igual invitamos a Lupita y a Carlos con las guitarras para que nos acompañen. Ya en alguna ocasión estuvieron en vivo en el programa y nos aventamos ahí unas a capela muy, muy a gusto. Pues felicidades, Valentín, por tu cumpleaños mañana, que sigas cumpliendo muchos más. Y bueno, yo dije un dato un poquito mal. Son 14 especies diferentes las que se utilizan según la norma 070, que es la norma oficial mexicana que regula la denominación de origen del mezcal. Aunque el mezcal, al ser un producto artesanal, pues ya les decía, se utilizan alrededor de 39 distintos tipos de especies de agave. Dato curioso, especies más sus variantes. Los agaves que se utilizan que se han ido separando o que se han ido encontrando para la elaboración de esta gran bebida es porque tiene una capacidad grandísima para el almacenamiento de cantidades muy buenas de azúcares en los tallos. ¿Qué son los tallos? Pues es lo que le decimos piña, porque la piña, bueno, está conformada con las pencas. Entonces, cuando se gima los agaves, lo que queda, se puede decir que es el tallo, que queda como una piña, por la forma en que quedan los cortes y demás, y por eso es que se utiliza tanto, más bien, esas especies son las que se han elegido para preparar el mezcal en México. Las especies productoras de mezcal se distribuyen principalmente hacia el occidente y sur de la Ciudad de México. Esto es a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, donde habitan en los bosques secos, bosques templados, matorrales y pastizales. Son plantas, la mayoría, que crecen en zonas altas, que son zonas de frío, en tierras muy, muy ricas en azúcares y, por supuesto, crecen de manera natural. Últimamente, aunque se le dice que es una manera artesanal el mezcal, ya hay plantíos gigantescos para la producción de este mezcal. El más emblemático es el que le dicen agave mezcalero o maguey mezcalero, que son gigantescos. No sé si la gente que ha ido hacia aquella zona que los ha visto en las carreteras. Estas especies de mezcal, aparte que son hermosísimas, pues dan una gran cantidad de producto para fabricar el mezcal. Y hasta hace muy poco, los agaves que se utilizaban en México para producir el mezcal eran, ahora sí que de manera, se puede decir, silvestre. No había plantíos industrializados como el agave sul tequilana que se utiliza para hacer el tequila. Entonces era más difícil, y por eso que mucha gente dice que ¿por qué el mezcal es tan caro? Porque no está industrializado todavía los cultivos de agaves mezcaleros en México. Y al haber tantas especies que se utilizan para producir el mezcal, es mucho más difícil acceder a la materia prima, y aparte porque el mezcal actualmente tiene un boom internacional, es algo, como quien dice, moda, se puede decir, que la demanda internacional es gigantesca. Entonces ha sido muy, muy difícil, porque la mayoría de los mezcales se siguen colectando de campo, en zonas ricas, por supuesto, de especies de estas plantas, pero no están industrializadas como decíamos el agave sul tequilana, y por eso es que los precios son un poco más altos de otras bebidas que tenemos en México. Allí hablaremos después del sotol, de la raicilla y demás, que la raicilla es otro tipo de destilado también proveniente de agaves, y que San Sebastián del Oeste, Jalisco, es el mayor productor de raicilla. Ahí hay, creo, 3 o 4 destiladoras, que también es delicioso, ¿eh? Así es que, pues bueno, váyanse preparando para que el fin de semana se tomen sus mezcales con una muy buena sal de gusano y una muy buena compañía con la mejor música, que es la música mexicana. Bueno, seguimos hablando un poco de los mezcales. Generalmente un mezcal se elabora con un solo tipo de agave, pero también es muy común la combinación de los alcoholes provenientes de distintos magueyes para conseguir sabores más complejos. En la sección de catálogo de mezcales podría buscar los mezcales elaborados por cada tipo de agave. Esto es en lo que radica nuestra riqueza en México. No nomás es un agave para una bebida. No es como las uvas, que es una especie de uva con sus variaciones. No, aquí aparte puedes combinar mezcales o puedes combinar plantas de agave para hacer nuevos destilados. Y otro dato curioso, tenemos más de 200 especies de agaves en México. Imagínense la riqueza que tenemos nada más en agaves. Bueno, ya hemos hablado antes que el género cactácea es exclusivo de América, y de las especies de cactus en México, el 75 al 78% son mexicanas. De eso es de lo que tenemos que estar orgullosos los mexicanos, de nuestra riqueza, y no echar a un lado nuestras culturas y más, porque estamos muy orgullosos de nuestra cultura, pero relegamos a nuestros indígenas. Entonces, no somos un pueblo congruente. Entonces, de verdad, amemos y respetemos toda esa riqueza que tenemos en México y cuidémosla, porque así como la tenemos ahorita, al rato nos van a estar haciendo copias, inclusive hay copias de destilados mexicanos en Asia. Entonces hay que respetar, hay que cuidar y hay que conservar y hacer conciencia de la verdadera riqueza que tenemos en México, tanto en plantas, animales, como en tantas culturas que tenemos en México, etnias, nuestras lenguas y demás. Todos eso que estoy diciendo son los colores de México, y ahí se incluyen, por supuesto, las flores. Entonces, hagamos conciencia, y realmente si nos sentimos mexicanos y nos sentimos orgullosos, apreciemos lo que tenemos, tratemos de conservar lo más posible y respetemos sus procesos y sus espacios de cada uno de los colores que tenemos en México. Bueno, yo con esto sigo con otra canción. Creo que estoy medio emocionado. Ya se me antojó un mezcalito. Aquí en la rueda cartonera nomás tenemos cafecito ahorita, pero vamos a ver si conseguimos un mezcal. Y los dejo con otra canción de Chelo y es La Lámpara. Carlitos, ¿está durmiendo? ¿Cuál sigue? ¿Cuentas claras? Carlito está dormido el día de hoy. Cuentas claras, amistades largas. Así es, ya escucharon a Sergio Fong, que está aquí a un lado conmigo. Igualito lo vamos a invitar a que nos invite un mezcal. ¿Oílo? Regresamos en un momento después de Cuentas Claras. Y ya saben que va con dedicatoria esta canción. Un abrazo. Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar lo que por mí tú perdiste. ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debe ser un hombre. Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba. Cobrar si nunca me diste nada. Mas si quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Con lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar a mí me sales debiendo. Regresamos a Flores y Colores de México y Carlitos, a ver, es José Valentín. A ver, espérense, ya se me fue el rollo. A ver, José Valentín Ibarra Curiel. Un saludo, feliz cumpleaños para mañana. Tu tío postizo que tiene mucho que no te ve, te manda un saludo. Y pues bueno, ya se incluyó aquí con nosotros Sergio Fong, que por él es posible esta radiodifusora. Es el mero mero del barrio chino de Guadalajara. Pues ¿cómo estás, Sergio? Pues bien, bien, Memo. Yo también vengo a felicitarte porque ya cumple un año el programa y pues muchas felicidades por Flores y Colores de México y que siga, ¿no? La radio, ya estamos incorporando otros programas, ¿no? Estamos en plática con otros nuevos programas que posiblemente se incluyan ya en la barra vespertina de Radio Cartón. Y pues va trabajando, ¿no? Estamos generando pues más programas. Así es, como el de Operación Bla Bla Bla, que ya me entrevistaron, por cierto. ¿Qué hubo? Y también está Biografía Musical, ¿no? Biografía Musical con el buen Arturo, gran amigo. Sí, y bueno, y pues vamos a tener más programas posteriormente. Y pues qué chido que pues nos escuche, ¿no? Y desde luego tu programa de Flores y Colores, que cada vez también aumenta más de audiencia y que cada vez hay más regalos, ¿no? Sí, vamos a decir quién se ganó la Stekion. No sé si lo decimos ahorita o al final. Porque el último regalo ya tiene dueño. Le costó mucho, pero ya tiene dueño. Sí, además la dinámica está padre, ¿no? Pues se genera... Que le sufran, que le sufran, porque no cuesta tan barata una planta de esas. 600 pesos no es tan barato, que es una de nuestras cactáceas más, de las más nuevas, porque el género Stekion nomás incluye 3 especies. Entonces, es muy, muy rara encontrarla. Pues es todo, Memo, pues muchas gracias. ¿Qué nos puedes hablar de esa tacita que tengo aquí? ¿Se puede hablar al aire o no? Creo que es porcelana, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué me lo tira? ¿A quién inyectaron? Bueno, sí, lo que pasa es que está Memo degustando aquí, departiendo un buen mezcal de Durango, de nombre de Dios Durango. Es un mezcal elaborado artesanalmente que... Unos personajes que se dedican precisamente a la elaboración de este mezcal artesanal y de manera antigua también, ¿no? Algunos le llaman tepehuano, también mezcal tepehuano, porque los señores que se dedican a procesar este mezcal, pues salen, ¿no? Al desierto, ¿no? A buscarlo, que en algunas zonas les dicen cazar el mezcal y que buscan... Pues cierto tipo de mezcal, de planta, que la dejan pues que crezca, que madure y que pueda ser buena para este proceso y llegar a este mezcal, que normalmente tiene 45 grados, ¿no? De estos que les dicen Guy Lussac, ¿no? Así es. Y no, entonces es un poquito más arriba que el tequila, ¿no? Sí, porque hay algunos mezcales que llegan hasta los 56 grados. Sí, y este mezcal trae hasta 45, bueno, más bien de 45 hacia arriba, ¿no? De 45 hacia arriba, sí. Y pues dos chat que les llaman ahora, los caballitos les dicen chat, no sé por qué. Pero yo prefiero caballitos, ya sabes. Exacto, con dos es suficiente, nomás que hay gente atrevida, auténticos suicidas, como se llama este mezcal, los auténticos suicidas que se toman hasta un cuartito, ¿no? Diario. Entonces, bueno, también van generando tolerancia, ¿no? Y es posible, pero terminan mal, ¿eh? Yo los he visto caer a esos que se dicen... O sea, van entre la pared, así como... Sí, pegando carteles, ¿no? Sí, pegando carteles de la radio. Entonces, pues es un mezcal muy rico. Es lo que les decía ahorita, que muchos de estos agaves no están industrializados los cultivos. Tienen que salir a buscarlos a campo, sí. Protegerlos, cuidarlos, que maduren... para poderlos cosechar, se puede decir. Sí, sí. Sí, es un mezcal silvestre, definitivamente, ¿no? Y que, pues, no tiene esto, lo que es la plantada o el cultivo, ¿no? Es nada más dejarlo que se genere, pues, o regenere, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes de plantas que se polemice, se genere? Se polinizan. Ajá. Bueno, aquí es algo bien importante. Otro, que casi nunca hablamos de estos animalitos preciosos, que mucha gente los mata por miedo, por superstición o por lo que sea, ignorancia. Los murciélagos son los que polinizan los mezcales. No hay otro animal que polinice los mezcales. Entonces son muy importantes nuestras especies animales en México para seguir con que no se acaben las especies, por ejemplo, de los mezcales. Y de otras plantas, los murciélagos son parte súper importante para que se sigan reproduciendo esas especies. Pues entonces, así es un poco como se procesa, pues, y el cuidado que de alguna manera sí los cuida, ¿no? Es gente que... Limpian alrededor, sí, donde están las plantas, se dan, o sea, los cuidan por años. Exacto. Aparte. Y no son mezcales como los que vemos acá en el paisaje agavero cuando vamos a Tequila, ¿no? De esas bolas que, no sé, van a pesar entre 30, 40 kilos, ¿no? Llena de químicos. Estas bolas o estas macetas, ¿no? ¿Cómo les pueden llamar? Pues cabezas, ¿no? Cabezas, piñas. Piñas, pues llegan a pesar entre 8 y probablemente 15 kilos, ¿no? Sí, a excepción del el famoso agave mezcalero que vemos hacia Hidalgo, Puebla, sí, y esa sí, región, que son gigantescos. Que eso ya es más pulquero, ¿no? Más pulquero, sí, realmente. Ya hablaremos del pulque también. Sí, sí, que también viene de otro agave, ¿verdad? De otro agave. Sí, que es, no sé, llegan a medir hasta 5 o 6 metros, ¿no? Así es, está grandísimos. Estos agaves son... ¿Dónde podemos conseguir esta delicia que yo le digo agua bendita? Hay un lugar en el barrio chino de Guanatos. Que se llama... Así, igual... no, pues es La Rueda, ¿no? Libros y Café La Rueda, nada más díganlo bajito para que no lo escuchen. Pidan una tacita de agua del tlacote. Agüita santa, como le digo yo, ¿no? Sí, y ya se lo servimos muy a la sorda, pero bueno, muchas gracias, Memo, por invitarme. No, no te voy a dejar ir porque vamos a seguir platicando tú y yo del mezcal y de los efectos que producen en los que lo toman, ¿no? Pues primero es la tranquilidad, luego la euforia y luego, ¿qué? Pues el estado de estupor le llaman. Es decir, estupor es como ponerse estupor, ¿no? Estupendo, ¿no? Estupendo. Miren, yo les digo que también este tipo de mezcal se puede tomar con quienes uno considera realmente sus amigos o quienes con quien los considera tus enemigos, ¿no? Porque llegas a poderlos hasta besar o hasta agarrarlos a chingadazos, ¿no? Claro. Porque hay una pérdida de noción también, así, de cuando beben, digamos, en extremo, ¿no? Que lo que les digo yo, dos o tres caballitos es suficiente. Tres y ya. Y ya, pero no hay quienes se aferran porque esta... alegría, ¿cómo le llaman? Hilaridad, ¿no? Este gusto por estar en los vasos comunicantes, cotorreando y sintiéndose a toda madre, alegre, contento, feliz, pues llega el momento en que ¡pum! Se rompe y llega el estado de estupor, ¿no? Y a veces te desconectas, es decir, sigues en la charla cotorreando y te vas hasta tu casa y cuando despiertas dices, ¡ah, cabrón! Laguna mental. Si yo estaba tomándome unos mezcalitos con mis cuates, ¿no? ¿Qué pacho? Ya el otro día te dicen tus amigas, hiciste eso, pues que te peleaste con un perro, que vomitaste una señora, que... Sí, sí, creo que me han platicado qué es lo que pasa, porque aparte, algo característico del mezcal es que de un momento a otro se rompe ese momento de alegría y te vas para abajo. Hay que tenerle mucho respeto al mezcal. Sí, claro, también hay que entender... Lo que pasa es que también son otros momentos en el sentido del proceso, de la historia, ¿no? Del pasado y de ahora en el presente, que no entendemos que son bebidas espirituosas, ¿no? O sea, y cambian el interior de cada uno de nosotros. O sea, de veras que yo a veces les comento que el tequila es bueno para agarrarse a chingadazos y el mezcal es como para platicar con Dios, ¿no? Porque la verdad es que llegas a tener unos estados de conciencia alterados muy interesantes, pero que desgraciadamente no lo sabemos controlar y nos vamos del otro lado, ¿no? Porque genera este despertar también, ¿no? De repente llega un momento en el que estás despierto, estás muy interesante, todo se da de una manera muy chida porque empiezas a observar, a ver, a entender muchas cosas. Pero luego, por ese mismo estado de euforia, pues sigues bebiendo y te caes, ¿no? Pero el mezcal lo debemos de considerar como un ancestro, un abuelo que tiene conocimiento, ¿no? Como el mismo espíritu del jícuri, ¿no? Del peyote. Es lo que iba, tú que has convivido tanto con los wixárikas, el jícuri, el peyote, el abuelito, que es la planta por excelencia en México de las plantas sagradas, que hay muchísimas. qué tanto lo pueden o lo llegaste a ver que en las ceremonias wixárikas, aparte del peyote, la salvia y otras plantas, entrara el mezcal? Pues, ¿o qué destilados? Sí, de bueno, hay una bebida que le llaman tuchi, ¿no? Tuchi, que también tiene que ver con esto, el tejuino, por ejemplo, que es una bebida también que se fermenta, ¿no? Del maíz, o sea, es un fermento del maíz que también genera pues alcoholes, ¿no? Y con ese también es ceremonial el tejuino, el tezguino, que también le dicen. Tezguino. Y el mezcal, y bueno, pues los tepehuanos son, digamos que una etnia, un grupo ancestral también que vive muy cercano a los huirras, ¿no? Los huirras o los huirráricas están en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y los tepehuanes son pues entre Zacatecas y Durango, ¿no? Entonces, a este mezcal del que estamos bebiendo, ¿no? Es un mezcal que viene o que de alguna manera está procesado a la antigua por los tepehuanos, pues, ¿no? Por los indígenas o grupos étnicos o etnias, ¿no? De los tepehuanes. Entonces, es muy interesante todo esto porque tiene ese contexto o esa historia también de las tradiciones y de las costumbres de los pueblos primigenios de México, de América Latina, del mundo, pues, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que conlleva el hecho de tomarte un traguito de mezcal, pues, ¿no? O sea, no nomás es como llegar a la cantina, al cotorreo, a la fiesta y pedir un mezcal, ¿ves? O sea, estás procesando miles o tal vez cientos de años de conocimiento para el extraer estas bebidas, porque generalmente son desérticas, ¿no? Sí. Entonces hay una comunión ahí entre los astros, el sol y la tierra, ¿no? Son plantas que conservan agua, ¿no? O líquidos, porque generalmente en sus lugares de origen o donde son pues originarias, ¿no? No llueve, ¿no? O no son plantas de riego, pues, ¿no? Claro, y hay algo que explicaba un biólogo de aquí del Cutba, que decía que por eso tienen esa forma las hojas o las pencas, porque condensan en las puntas, que son las espinas, condensan la humedad y la hacen bajar por las pencas para que caiga hacia las raíces. El poco rocío que hay en las noches o en las madrugadas es la forma de ellos pues beber. Beber, sí, quitarse la sed, ¿no? Y es algo sumamente impresionante de la adaptación al clima. Porque dices tú, están bañadas por el sol, están en la tierra viva y todo, pero Tlaloc los visita muy poco. Sí, entonces pues todo esto la hace una bebida en ese sentido espiritual, pues, ¿no? Y más porque sí genera, la verdad es que quienes lo saben beber pueden entender muchas cosas, pero desde luego que como nos gusta la fiesta y la borrachera y el desmadre, pues generalmente tendemos más a la fiesta que a tomarlo con una seriedad en el sentido de los grupos étnicos, con una ceremonia, un ritual, ¿no? Así es. Pues un saludo a Irat, que ya llegó. Él, recuerden, él sigue a las 7 de la tarde, después de Flores y Colores de México, sigue con A Sangre Viva. Entonces, pues ya llegó el buen Irat aquí con nosotros. Excelente panadero en Guadalajara, de lo mejor que existe. Pésele a quien le pese. Entonces, bueno, uno que tiene paladar fino y educado sabe apreciar la calidad. Sergio, pues bueno, vamos a poner otra canción de Chelo Silva y pues yo a veces no tomo en muchos días, pero no me pierdo mi mezcalito el día que hago el programa de radio. Así es pues que salud a todos. Un mezcalito nada más mientras hacemos el programa de radio Flores y Colores de México. Para no perder la tradición. Regresamos después de esta canción de Chelo y nos vemos ahorita. Al yo perdí. Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? La lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Regresamos a Flores y Colores de México y estamos hablando del mezcal. Ahorita tuvimos una intervención muy buena con Sergio Fong. A él le ha tocado vivir pues gran parte de estos rituales, sobre todo wixárikas en México. Y pues tiene un conocimiento amplio de esas festividades. Y pues bueno, un saludo a Ricardo el Carpintero, que tanto me ayuda aquí en la tienda. Un saludo especial, que anda en chinga ahorita fabricando macetas. Y hablando de agaves, hay un agave, el arsenadensis, que se hizo la muestra del herbario aquí en la Barranca de Huentitán. Es endémico de Jalisco. Y que el buen Tony Mendoza me hizo favor de pasar una planta de 15 años, plantada desde semilla, y ahora ya su casa... Su nueva casa es el Hotel Isabel de Guadalajara. Esa especie es sumamente rara en colecciones. Casi nadie la tiene en México. Y esta planta de 15 años ahora ya tiene su nueva casa en el Hotel Isabel de Guadalajara. Para que lo visiten, ahí también les platico. Estamos haciendo un orquidiario. Este hotel tiene una tradición de tener orquídeas. Y me tocó la oportunidad de trabajar con ellos y estamos armando un orquidiario para este hotel, para cuando gusten visitarlo. Está a una cuadra de Enríquez de León por la calle Montenegro, ahí está el Hotel Isabel. Ya subiré fotos a la página para cuando quede bien montado este espacio dedicado a las orquídeas. Como siempre, las orquídeas siempre salen a relucir en este programa. Y pues bueno, seguimos hablando un poquito de los mezcales. Dice: la más ampliamente utilizada es el agave angustifolia, conocido regionalmente como mezcal de Sonora y Sinaloa, con el nombre de huicime o curi por los rarámuris de Chihuahua. Gubucay, gubuk o ki, kimay por los tepehuanes de Chihuahua y de Durango. Tepemete o chalcaleño, también en Durango, maguey delgado en Guerrero, espadín en Oaxaca y espadilla en Puebla. Este agave con mayor distribución geográfica y ecológica, ya que se encuentra desde Sonora hasta Chiapas. En esa amplitud de hábitats crecen muchas variantes, algunas reconocidas en la terminología científica o en número indeterminado de formas distintas, pero identificadas por los grupos culturales donde prosperan estas especies. Este saber se acuña en la amplia gama de nombres comunes que recibe. Estamos hablando de el nombre científico como Agave angustifolia, pero tiene cada región y cada pueblo tiene un nombre común para referirse a esta especie de agave o de maguey, que realmente en nuestro país a los agaves se les dicen maguey o magueyes, como dicen en mi rancho. Imagínense toda esa sapiencia que tienen nuestros antepasados o que tenían y que siguen teniendo los pueblos originarios de México para saber que de una planta tan difícil de repente de tener, de cultivar por las espinas, que bueno, también las espinas tienen mucho que ver con nuestra cultura prehispánica, se usaban como decoraciones en el cuerpo, se utilizaban para hacerse laceraciones como sacrificio, se usaban las fibras para hacer vestimenta, se utilizaban también, actualmente el que barbacoa no, que como dicen que se respete, no lleva pencas de maguey. Aparte también, lo difícil de cultivar todo esto es de que los cortes, lo que suelta, el jugo que sueltan las pencas, es sumamente ácido y quema la piel. Entonces, imagínense todo ese proceso de investigación que tuvieron que hacer nuestros antepasados para después terminar con una bebida tan deliciosa como es el mezcal. Toda esa sabiduría no se aprendió ni en universidades, ni por internet, fue a golpe de estudio, prueba y error durante años para sacar esta bebida destilada de maguey tan deliciosa y que tiene tantas variantes y que está considerada una de las mejores bebidas del mundo y la mejor bebida alcohólica del mundo, siempre y cuando se utilice con responsabilidad y con las cantidades adecuadas. Y ya como decía Sergio Fong, es el mezcal o se toma con amigos o con enemigos. Espero que pronto nos veamos allá en Juanacatlán, muchachas Curiel, para disfrutar unas copitas de mezcal y disfrutarlo con esa amistad que amo tanto y quiero tanto de tantos años. Un saludo para sus papás, por favor. Un saludo también para Mariano y para Juan Pablo. Un saludo, por supuesto, para Chicho Curiel, que yo sé que también va a disfrutar un buen mezcal el día que vaya para allá con ustedes. Y para Doña Clemen, también un gran saludo, que también es una gran cultivadora de orquídeas en Juanacatlán. Entonces, pues bueno, seguimos platicando, ya casi se nos va el tiempo, ya no vamos a alcanzar a hablar de todo lo que queríamos hablar, sobre los mezcales y demás. Nos queda hablar de Sonora, nos queda hablar de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Durango, por supuesto de Jalisco y de Michoacán. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer un segundo programa sobre los mezcales y los destilados y los agaves y los destilados de los agaves en México. Será la próxima semana. Recuerden, lunes a las 6 de la tarde en vivo por radiocartón.com. Y la retransmisión son los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com. ¿Perdón? Ya me cambiaron la retransmisión. Viernes a las 3 de la tarde. Pero todos los programas que se han hecho los pueden checar en el podcast en radiocartón.com, www.radiocartón.com. Desde la Rueda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara. Una gran librería con gran café, con gran pan, galletas deliciosas. Y pues ya escucharon a Sergio de propia voz. Aquí está un mezcal de Durango que se le nombró Los Auténticos Suicidas. Si quieren un mezcalito pueden pedirlo, como dijo él, bajita la mano, como una agüita del Tlacote o una agüita santa. Isbalanqué, que está siempre aquí trabajando, los puede atender. Un saludo también para Isbalanqué. Y pues bueno, nos vamos a despedir con esta canción. Ya no es de Chelo, va a ser un poquito más festiva. Y nos despedimos con Lila Downs y Mezcalito. Y damos paso a Irat, a Sangre Viva, después de este programa. Un saludo para todos los que nos han escuchado. Aquí estamos en el centro de Guadalajara, en Prisciliano Sánchez 609, en la tienda de Flores y Colores de México, donde también vendemos algunas especies de agave de colección para todos los que gusten acompañarnos. Los esperamos, y a todos los que nos escucharon allá en la Ciudad de México, desde el jueves ya van a estar los productos de Lombricompost, GDL y de Kiaco Orquídeas en la Expo de Orquídeas en la Casa del Risco. Es la Expo de la Asociación Mexicana de Orquideología. Nos despedimos y hasta el próximo lunes. Su servidor, Guillermo Rodríguez. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar.